A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Iniciando en este momento la segunda hora del sábado, saludos, bienvenidos. Juan Antonio Jurado es el que les está hablando en este momento, el responsable de la realización y documentación de este espectáculo que meticulosamente, reparando en todos los detalles, produce cada fin de semana Lorenzo Romero. La música de Stevie Wonder es la protagonista en los próximos minutos con gentes como Maisa o Marcela Mangabeira. En ello estamos en un instante. Así suena El País de los Sueños. Así es. Just the thought of you is revealing. I feel so overblown. Es la buena música. Comenzamos precisamente con Marcela Mangabeira y esta versión que propuso hace algún tiempo de For Your Love, para tu amor. Música única, exclusiva. Radio Andalucía, País de los Sueños, hasta las 12. All the gold in all the world is nothing to possess. If all the things that it can bring can add up to 1 ounce of your happiness, and for your love I would do anything just to see the smile upon your to tell me and I'll be right there. A diamond that shines like a star in the sky is nothing to behold. For minuscule is any if it can't like you brighten up my soul, and for your love I would do anything just to see the smile upon your face. For your love I would go anywhere just to tell me. Just the thought of you, I do. And for your love, I would do anything just to see the smile upon your face. For your love, I would go anywhere just to Marcela. Marcela Mangabeira, con esta versión de un clásico de Stevie Wonder, My Salik, I Can't Help It. Norteamericana, pero voz de incógnito, uno de los grupos esenciales en la historia del acid jazz en la vieja Europa desde el Reino Unido. Suena muy bien. Salik, con una versión de un clásico de Stevie Wonder, una mujer americana que a pesar de su dilatada e intensísima presencia en el Reino Unido como coprotagonista en el nacimiento y desarrollo del grupo Incógnito, pues nació en Baltimore, en Maryland, y que realmente determinó el destino de su vida profesional con solo 6 años, siendo una niña, mientras estudiaba en la escuela elemental y cantaba en algunas obras de teatro y en algunas iglesias. La música de Stevie Wonder sigue. Es la última pieza que escuchamos. Jackie Tanworth. I see us in the park. Música magnífica. Strolling the summer days of imaginings in my head and words from our hearts told only to the winds filled without even being said. I don't want to bore you with my troubles, but there's something about your love makes me weak and knocks me off my feet. The sun that you love makes me weak and knocks me off my feet. Knocks me off my feet. I don't wanna bore you. Beneath the stars, under a lover's tree, that's seen through the eyes of my mind. And I reach out for the part of me that lives in you, that only our two hearts can find. I don't want to bore you with my trouble. There's something about your love that makes me weak and knocks me off my feet. There's something about your love that makes me weak and knocks me off my feet. And knocks me off my feet. I don't want to bore you. Your love that makes me weak and knocks me off my feet. There's something about your love that makes me weak and knocks me off my feet. And knocks me off my feet. Sueños. Truth is a feather falling from the sky. Your heart was broken. It's the story of life. Esta es tu música. Story of life. Con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero, que es el productor, vamos con el sonido Take Six, uno de los grupos de gospel más influyentes de América. Comenzaron como cuarteto en el seno de una institución adventista de Alabama. El caso es que a través de los años, a través de su historia, han tenido varias denominaciones, varios nombres. Alliance fue uno de los primeros, uno de los primitivos. Los Take Six grabaron su primer disco como tales en Nashville, en Tennessee. Sus raíces se hunden profundamente en el doo-wop y en el jazz más sofisticado, concediendo, eso siempre, un intenso protagonismo a algunos de los estándares más conocidos en trabajos tan elegantes como Beautiful World, sin menospreciar los beneficios que le han procurado, que le han proporcionado otras versiones de temas genuinamente jazz y pop, como el Frágil que preparó Sting hace años desde Europa, por ejemplo, o el que estamos a punto de escuchar, que es este, Taking It to the Streets. Sonido pop fundamentalmente en los próximos minutos, en el sábado Radio Andalucía hasta las 12 en punto, una música única que solo se puede escuchar aquí, en este punto en el dial. Saludos y bienvenidos. que estamos escuchando exactamente es una porción de lo que fue el décimo disco en 2002, Beautiful World, para Take Six. Un estupendo disco en el que predominan los temas clásicos, interpretados una vez más con pasión, con la sofisticación, la imaginación, el talento, el oficio, el de unos sólidos músicos de poderosas voces, Take Six, acompañados de los mejores músicos de estudio en la producción, por ejemplo, Marcus Miller, desde Nueva York. Temas como Lovely Day de Bill Withers o este Taking It to the Streets, que es uno de los temas que Michael McDonald interpretó hace años junto a los Davy Brothers. Una estupenda canción. Vamos a viajar hasta Europa. Versión de Roxanne de Sting. La versión la propone George Michael ahora mismo aquí en el País de los Sueños. Sandestin, el líder de los Police, Matthew Gordon Summerer, en versión de este músico británico de origen griego, miembro de One, junto a Andrew Ridgeley hace algunos años. Roxanne con George Michael. Julie Caran es la que estamos escuchando ahora. Lovers Jazz. Versión de Do You Really Want to Hurt Me? ¿Realmente quieres hacerme daño? How can I Karan con una versión de un viejo éxito que seguramente habrá reconocido rápidamente, que fue éxito también aquí en España con un músico de origen irlandés, George O'Dowd, que todo el mundo conoce como George Michael. Y esto ocurría en el seno de los Culture Club, una superbanda que nació en Londres a lo largo del año 1981. Un cuarteto que George Michael lideró como voz solista. El guitarrista y teclista Ray High, Mickey Craig al bajo y John Moss como batería, triunfando con temas como este Do You Really Want to Hurt Me? ¿Realmente quieres hacerme daño? Que fue que casi alcanzaba el número uno en los Estados Unidos, fue top 2, segunda posición en listas de ese país en diciembre de 1982. No me dejes solo esta noche. Música de James Taylor ahora. Tell me lies, but hold me tight. Ella es Marcia López. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. And to me it's good. Bellísima. Se han hecho decenas de versiones de este clásico de James Taylor. Esa estrella que nació en marzo del 48 en Boston, intérprete, compositor, guitarrista, que fue miembro de los Corsarios junto a su hermano mayor hace más de 40 años. Estupenda versión de Marcia López de Don't Let Me Be Lonely Tonight. No me dejes solo esta noche. Eric Bennett también nos ha procurado algunos temas. Los ha recuperado desde el pasado y los ha incluido en algunos de sus discos. Temas estupendos. temas muy bien seleccionados como Georgie Borgie de los Toto Oeste que estamos escuchando en este momento. Dust in the Wind, Polvo en el Viento, Eric Bennett y la música que fue éxito hace muchos años con los míticos Kansas. Dust in the Wind, que es uno de los mejores temas de la historia del pop rock, de la música norteamericana, con Kansas, reconvertido de esta guisa, de esta forma, por otro de los grandes músicos que aquí aparecen. Estábamos precisamente con Eric Bennett. Otra historia diferente es esta, pero de nuevo estamos rondando esas músicas muy conocidas en todos los casos. Y Lona Knopfler vuelve al país de los sueños con una versión de un viejo éxito de los Zombies. She's Not There. The way he lies. No, no one told me about him. How many people cry? Well, it's too late to say I'm sorry. How would I know? Why should I care? And don't bother trying. what could I do? No one told me about him, though they all knew. Now it's too late to say I'm sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find him. He's not there. Let me tell you about the way he looked, the way he acted, the color of his hair. His voice was soft and cool. Ilona Knopfler, una cantante nacida en París, en Francia, que estudió parte de su carrera musical en Hong Kong, muy lejos de aquí. She's Not There, Ella No Está Allí, que fue otro de los grandes éxitos de los Zombies, la banda del teclista Rod Argent, el guitarrista Paul Atkinson, Chris White, que fue el bajo de la banda, Hugh Grundy, en la batería con las voces de Colin Blueston. Fueron uno de los grupos famosos del Reino Unido tras su nacimiento hace muchos años, en el 61 concretamente, por su sofisticación en los complejos arreglos musicales que dieron cuerpo a sus mejores composiciones, entre ellas esta, además de, por ejemplo, Tell Her No, Time of the Season, o su obra del 68, Odyssey and Oracle, una de las mejores producciones, sin duda, de aquella temporada. Don't get me wrong. If I'm looking kind of dazzled, I see neon light whenever you walk by. Don't get me wrong. If you say hello and I take a ride, I wanna see where the mystic moon playing about with the tide. Don't get me wrong. Oh, listen to me, don't get me wrong, sugar. If I'm acting so distracted, I'm thinking about the fireworks, you know, then go off when you smile. Don't get me wrong. If I play like light reflected, I'm only up to wonder. Across a moonlight mile. Oh, once in a while, two people meet, see me glad for no reasons. They just pass on the street. Suddenly thunder showers everywhere. Who can explain the thunder and the rain? But there's something in the air. Yeah! Don't get me wrong, don't get me wrong. If I come and go like fishes, I might be great tomorrow. But hopeless yesterday. Berk and the Virtual Band. Berk en los teclados y órgano Hammond, ese mítico instrumento, y Federico Rimini en las guitarras y arreglos. Son varias las voces estudio que participan. Berk contó con Xavier Garriga en esta versión Don't Get Me Wrong que estábamos escuchando del grupo Pretenders. I'm not in love, no estoy enamorado, no estoy enamorada. Un viejo éxito de los 10cc, 10 centímetros cúbicos. Ella es Queen Latifah. It's just a silly face I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no, no. That doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't go and tell your friends about the two of us. I'm not. Right there on the wall, it hides a nasty stain that's been lying there. Yeah, yeah. So don't you ask me no to give it back. I know you know it don't mean one thing to me. Oh, thinking about you, baby. Keep waiting, keep waiting, waiting, waiting. I don't miss you like crazy. Keep waiting. Queen Latifah desde la costa este, con un viejo éxito de los 10cc, de ese grupo de pop rock británico formado en los años 70 por Eric Stewart, antiguo miembro hace muchos años de los Mind Benders, el guitarrista Graham Oldman, el bajo Lol Green y un teclista, Kevin Godley. Todos triunfaron con esta canción, I'm Not In Love, en mayo del 75, que también rozó el número uno, llegó al número dos en los Estados Unidos. Se han hecho muchas versiones, por ejemplo, me viene a la memoria la de Fun Loving Criminals en el año 99. Somewhere back in long ago, the sentimental fool don't see, trying hard to recreate what yet to be created. Once in her life, she musters her spine for his nostalgic tale. Never come anear what he wanted to say, only to realize it never really was. Anybody else surely knows is watching her go to what a fool believes. Con la voz impresionante, con cuerpo cálida, penetrante, Mario Biondi, un intérprete, pianista, compositor italiano que procede de Catania, en Sicilia, y que debutó en 2004 con un extended play, un EP llamado This Is What You Are on a Clear Day, algo así como esto es lo que tú eres en un día claro, transparente. Algo editado en la compañía italiana Schema Records, la misma que ha encumbrado, por ejemplo, a talentos de la talla y carisma y profundidad de Rosalía de Sousa. Versiones muchas en todos sus discos, por ejemplo, temas de Billy Joel y de otros muchos intérpretes. Y lo que estábamos escuchando, What a Fool Believes, una revisión de lo que fue hace mucho tiempo un tema insustituible en la historia de la música, con Michael McDonald y los Dubby Brothers. What a Fool Believes, ¿qué es lo que cree un loco? I can't tell you why. Casi al final estamos en nuestra edición de hoy. Mañana volveremos a la misma hora, a las 10. No puedo explicar por qué. Un viejo éxito. I can't tell you why, con Sonia. I can't tell you why, no puedo explicar por qué. Con Sonia en esta versión que prácticamente cierra la edición de hoy. Mañana volvemos. Ligue de Tenor y Michael McDonald. Música de Sting. Adiós. Buen fin de semana. Magic, magic. Now I know my love for her goes on.